Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más el poder estar aquí buscando, escudriñando, Señor, la historia hermosa, Señor, de la iglesia primitiva, de esa iglesia, Señor, en la cual mucha enseñanza dejó, Señor, cuántos mártires, Señor, que han sufrido por defender, Señor, este hermoso evangelio, Señor, el cual hoy, a modo gratuito y libre, Señor, tenemos la posibilidad de sentarnos por voluntad propia, Señor. Gracias te doy por cada hermano que está aquí, te pido por mi hermano Carlos que tú lo uses, Padre, como instrumento, que lo llenes de sabiduría, Señor amado, que podamos, Señor, en esta hora abrir el entendimiento, Padre, trae discernimiento de tu palabra, que podamos ser ministrados por ti, Señor, que podamos ser ricos, Padre, aprendiendo de la historia, Señor, y aprendiendo, Señor, de esos grandes hombres, Señor, que fueron levantados por ti, convencidos, Señor, de que tu palabra era diferente a lo que las culturas o la misma iglesia católica quería infundir. Gracias te damos, Señor, por este momento. Toma el control de este lugar, Señor, de este estudio, Señor. Hoy, Señor, seguiremos escudriñando sobre Martín Lutero, Padre. Como todos sabemos que hubo un antes y un después de él, Padre. Gracias te damos por la vida de Martín Lutero. Gracias te damos por este momento que lo dejamos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, habíamos visto cómo fue que empezó Martín Lutero, cómo fue que se había metido en el monasterio. ¿Se acuerdan que fue porque lo agarró una tormenta cuando iba a ver a los padres? Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Iba a ver a los padres y lo agarró una tormenta en el camino y había un rayo y todo. Y él, en ese tiempo, había una peste impresionante que venía matando gente abundante. Incluso muchos amigos de él murieron a causa de esa peste. Y él venía a ver a los padres y se desencadena una tormenta y él le pide a una santa, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo fue la historia? Que dijo, si me salvas, a Santa Ana. Sí. Le meto ahí está. Muy bien. Me haré monje, exclamó él. Y bueno, y se salvó. Se salvó y se metió en el monasterio. Bueno, el 2 de julio del año 1505, Martín Lutero se trasladó de Mantfeld a Erfurt para ver a la familia, y ahí en el camino fue cuando le sucedió todas estas cosas. Para que tengan una idea en el tiempo, en 1508 hasta 1512 fue cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. ¿Con qué plata la pintó? Porque el Papa de ese momento se había gastado todo porque le gustaba la caza de jabalí y despafarró toda la plata que tenía el Vaticano. El Papa, el que estaba el Papa en ese momento. ¿Despifarró todo? Sí, sí, era un tipo que él tenía que... Él vivía la vida, ¿entendés? ¿Qué pintó? La Capilla Sixtina. Todo el cielo así, ¿viste? La bóveda. Y ese fue Miguel Ángel. Contemporáneo de... otro, ¿cómo era? Ya sé, no me acuerdo. Ay, ¿Picasso? No. A ver, ¿se acuerdan de la Tortuga Ninja ustedes? Donatello, Miguel Ángel. Donatello, Miguel Ángel. Son cuatro. Pero está el Leonardo da Vinci. Leonardo. Bueno, para que tengan una idea, Lutero, la historia de Lutero se desarrolla en ese contexto. En ese tiempo, son contemporáneos. Están vivos, los podemos ubicar vivos. A Leonardo da Vinci, Martín Lutero, hablo de gente que... Cristóbal Colón. Ah, porque en 1492 se descubrió América, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, estamos hablando de cuánto, 7 años después. A ver, 13 años después. Solís, en el tiempo ese, en ese tiempo estamos hablando, en ese contexto. Que el Papa, claro, como se había gastado toda la plata, después van a ver cómo hizo para procurar plata, ¿no? Imagínense. Enseguida. Plata abundante, millones. Es como hoy si lo hiciéramos, porque gastó millones, una millonada en lo que es en todo lo que hizo ahí en el Vaticano. Pero se gastó la plata en que... Él se la gastaba en vivir la vida. Él era de papa, era de Dios en la tierra, que llame. Como ahora hacen los apóstoles, ¿no? Que claro. Viajan, se van de vacaciones. Ahí va. Porque se pelean para pagarle pasajes de vacaciones, se pelean para regalarles auto, ¿viste? O sea, dejan morir la familia, pero corren porque creen que si vos les, ya le regalan un auto al apóstol, ¿viste? O sea, no lo hacen por amor, lo hacen por ambición. Por ambición. Bueno, en 1505 entonces fue cuando Lutero entró al convento. El convento de los Agustinos de Erfurt, para cumplir la promesa que había hecho hacía 15 días atrás. Entró creyendo que con ayuno, con oraciones, súplicos y autoflagelos salvaría su alma del infierno. Propuso dentro suyo ser el más consagrado de todos los monjes. Se dice que comía poco, dormía poco y se pasaba mucho tiempo en el confesionario, tratando de aliviar su alma. Se cuenta que en una oportunidad tuvo más de 11 horas en el confesionario y todo esto, los tormentos de su alma no lo dejaban. Se recluía en su cuarto y se flagelaba, ayunaba, oraba, buscaba a Dios a su manera, tratando de que Dios los lo aceptara. Él quería sentirse querido por Dios, se sentía sucio. Pero alguien le habló, ¿no? Sí, dijo, él sentía alguien. que no podía tener una relación íntima con Dios. Él iba y se confesaba. Con él estaba 4 horas en el confesionario, se confesaba. Salía ya. El que te dice, el cura te dice, bueno, estás perdonado. Sí, pero no tenía paz. Estás a nuevo y se iba. Dice que cuando se iba, volvía a su recámara, a su cuarto, al lugar. Sentí una vocecita que le decía, en realidad todavía en tu corazón como que todavía no lo hiciste de corazón, ese arrepentimiento no fue de corazón, y sentía eso y volvía y otra vez con más, viste, con más, como que suplicaba, viste, el perdón de Dios, y volvía de vuelta, estaba 2 o 3 horas más. Cuando volvía de vuelta sentía otra vocecita que le decía, pero en realidad el arrepentimiento no es genuino, o sea, como que no, el interés es estar bien con Dios, o hay un interés, y ahí volvía de nuevo y él sentía que no se mortificó mucho. Martín Lutero, esta orden de donde él entró en este convento, eran de los más consagrados, o sea, si alguien quería, como el Vaticano, una cosa así, por decirlo. Más, no, el Vaticano nada que ver. Un desastre. Habían varias órdenes. Todos dependen del Vaticano, pero habían distintas, ¿cómo te puedo decir? Como denominaciones, ¿viste? Pero todas dependen del Vaticano, para ponerlo más o menos de una forma más práctica. Todas dependen del Vaticano, pero habían órdenes que eran más, o sea, conventos, lugares más consagrados, cuya doctrina, claro, era más consagrada. Esta era la peor. Esto era como entrar a la policía y el cuartel, vamos a decir. Viste que en la policía haces unos ejercicios, ¿no? Estrictos. Claro, en el cuartel te llaman a las 3 de la mañana, te hacen raspar en el barro, ¿no? Ahí está. Acá, esta era la más estricta. Esto tenían oración 7 veces al día, se ayunaba, se oraba, trabajaban, bueno, se confesaban todos los días. Esto era estricto, estricto. Y él sobrepasaba a muchos, no muchos, a todos. Él se iba y se encerraba en su cuarto después de haber orado. No podía dormir Lutero. Dice que en una oportunidad lo tuvieron que traer arrastrando porque se sacó la ropa y se tiró en la nieve. Y casi se muere. Si no lo entran para adentro, se muere. Porque él era tanto el afán para servir a Dios. Sí, no lo que no es, no servirlo. Ser aceptado por Dios. Ser aceptado, sentirse limpio, perdonado. Sentía pecador de continuo. Sí, sí, sí, sí. No sentía el perdón. Era impresionante. Era un chisme que tenía Lutero. Y dice que está a causa de todo eso. Lloraría, ¿no, Carlos? Y muchísimo. Él no se sentía, no sabía qué hacer ya para. Ellos sentían, ¿te acuerdas que yo una vez hablé de una doctrina que era, estaba, el espíritu y la carne se contraponen? Había que eliminar, había que, vamos a decir, flagelar la carne para que el espíritu viva. Bueno, eso es lo que hacían. Entonces, hay una película que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿cuál era? Que muestran, creo que el Código Da Vinci. Que muestran a un monje que los va siguiendo por todos lados, sí. Y en una oportunidad lo muestran cuando él está en su habitación y se está pegando, no, se está latigazo, sí, así, ahí está. Eso es lo, ¿por qué? Porque sentía deseo carnal. Entonces, para que no... O cometían pecado. O pensaban. Él mismo se auto... Yo, claro. Se castigaba. O simplemente lo pensaban, ¿entendés? Y ya se empezaban a castigar. Claro, ellos mismos. Con lo mismo que le azotaban a... Bueno, a de Jesús, ahí... Ahí está. Se autodisciplinaba. De ahí, de eso mismo era Lutero. De esa orden, de ese tipo así. ¿Y él hacía eso? Él hacía más. Se lastimaba. Claro, todo el mundo iba y decía, bueno, iban y oraban, ¿no? Sí. Oraban, perdón. Se confesaban. Cuando el padre le decía, estás absuelto de pecado. No le convencía lo que le decía él. Se iban contentos, ya está, bien, no. estoy libre. Pero volvían. Él se iba y además de lo que le habían dicho, él ya se autoflagelaba y no se sentía, y volvía de vuelta a confesarse porque sentía de que no estaba perdonado, no le alcanzaba lo que le decía el cura. A ver, no, era al extremo. Todas estas cosas hicieron que Lutero después entendiera, a ver, en lo espiritual superó a todo lo de su época. Era muy sensible a la voz de Dios, pero muy sensible. Él sentía de verdad que no. Claro, él desconocía lo que luego va a conocer, ¿no? Que solo por gracia y que no es por obras. Y en su... Que creo que lo hablamos la semana pasada. Para pegar el adelanto. Cuando viene y le habla. Y cuando viene el amigo y le habla. Ahí está. Que es por gracia. Martín. Es por fe. Claro. La Iglesia Católica... Y yo estaba mirando un documental de la Iglesia Católica. En que todavía no lo tienen ahí a Lutero, Quizás... No lo aceptan mucho. No, quizás aceptan más a Hus que a Lutero. Lutero hizo un daño tremendo a la Iglesia Católica. Él dividió la Iglesia Cristiana. Él trajo división, o sea, vamos a verlo crudamente. Trajo una división, porque lo vamos a ver. Los confrontó. Y él decía, porque solo por no es por obras, es por gracia, ¿verdad? Es por fe, es por gracia. No es que vos hagas obras... Y la Iglesia Católica entiende que Santiago dice, porque Pablo dice, no es por obra, es por gracia, es por fe. No porque cuanti más obras hagas, más vas a ser salvo, no. No te guíes en las buenas obras, que eso no es lo que te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es haber creído en Jesucristo y la fe. Pero Santiago dice, porque es la obra. Entonces voy a decir, ¿cómo? ¿Se contradicen? Claro, muéstrame tu fe que yo te mostraré mis obras. Claro, y vas a ver. Y va acompañada. Dice, pero si no tenés obra, entonces no tenés fe. Y la Iglesia Católica dice, Santiago dice que tenés que tener obra. Bueno, de hecho, vieron que la Iglesia Católica se basa en las obras. Las obras, claro. En las caridades. La realidad. Obras que le dan otros. Claro, eso, pero en realidad... No dan de ellos, dan lo que le dan. Claro. Ahora, lo que está diciendo Santiago es... A ver, si vos tenés un cambio genuino, vos naciste de nuevo, por tus obras también van a cambiar. Si vos no estabas en Cristo, vos tenías unas obras en la carne, ¿verdad? Está hablando de tu persona. Claro, las cosas que vos hacías eran para la carne. Ahora, aceptate a Cristo. Se renueva, nacés espiritualmente, nacés de nuevo. Tenés el Espíritu Santo, vas a seguir haciendo obras, pero ya no para la maldad, obras para bien. ¿Por qué? Porque es el resultado de la fe. Te lo resumo así, Carlos. Al castellano de hoy le dijo esto a Santiago. Muéstrame tu fe, que yo te mostraré mi testimonio. La fe sin testimonio va. Ahí está. Ahí está. Es como aquel que... Hablan mucho la palabra. No sabés, la unción. Me congrego los 4 días a la semana. Mostrame tu testimonio, bien, que yo te voy a mostrar las obras. Y de repente tenés 4 pares de championes, que usás 3, hay uno que no lo usás, viene una mano y dice, no tengo championes. ¿Cuánto calzás? Y calza lo mismo que vos, dice, yo voy a orar por vos. En cambio, el cristiano dice, vení, a ver, capaz que te sirve. O sea, sí, está bien que ores, pero si tenés, pero si estás descalzo, dale. Tengo hambre, voy a orar por vos. ¿Qué? Voy a orar por vos. ¿Entendés? Ya que vas a orar, Dale algo. Pon un platito más ahí en la mesa. Esa es la obra. Claro. Pero va acompañada de la fe. Primero la fe. O sea, ¿entendés? Porque vos a través de la obra Vos primero, es así, vos estás en la fe. Sí. Estamos acá, las personas, ¿por qué vienen? A buscar por una necesidad, a pedir oración, etc. Sí. Pero a través de la fe, vos tenés que accionar, ¿no?, en algún tipo de obras también. Como dijo él, vamos a orar, no. Lleve el alimento, no precisás orar. La obra es esa. Necesito, y después de por sí solo habla, ¿entendés? Porque tu testimonio, ¿cuál es ese? Bueno, habíamos avanzado, que había encontrado, ¿se acuerdan?, la Biblia, ahí, y empezó a leer y a leer y a leer, y eso era la vida de él, era lectura y lectura. Incluso un poco más habíamos avanzado, que sí, sí, creo sí. Que había, no sé si era un monje, alguien que conocía bien la palabra, fue el que lo llevó a la oración. Le habían ocultado la Biblia. Le habían ocultado la Biblia, sí. Se la habían escondido y dijeron, leete a los padres de la iglesia, no, ya sacaron todo el jugo de la Biblia, no sé qué. Pero él quería... Y él dice, ya me lo leí todo a eso, yo quiero saber la Biblia. Pero se la escondieron la Biblia, porque entendieron que se estaba volviendo loco. O sea, vayamos a ese momento, nadie leía la Biblia. ¿Para qué? Si los doctores, los padres de la iglesia ya la leyeron y nos dieron un, ¿cómo es que se dice?, un resumen de todo lo que... estudiá eso y ya está, Lutero. Pero Lutero quería comer Biblia. Se la escondieron. Y después volvió a encontrar la Biblia. Y ahí es cuando conoce a este hombre. Dice que descubre que la salvación es un don, un regalo. Y que por las obras nadie será justificado, que es lo que habíamos hablado recién. En 1509, por recomendación de su tutor, ingresa a la Universidad de Wittenberg como catedrático para enseñar filosofía, pero su corazón estaba en la Biblia. En realidad, este hombre, yo estuve investigando un poco más, y sí, cuando uno ve el contexto, este hombre lo quería tanto a Lutero, que se dio cuenta, Lutero ya ni comía, no dormía, o sea, no era un hombre que estaba muy preocupado. Entonces le quiere conseguir un trabajo como profesor de filosofía. Y él no, al principio como que no quiere. Pero ¿cuál era la intención? La intención era que si iba a estar muy concentrado en los estudios, porque para enseñar tenés que seguir estudiando, y refrescar lo que ya habías estudiado, y volver a traerlo, y todo así. Y después tenía 8 horas de clase con los estudiantes. La idea era que él cayera, llegara la noche y cayera muerto en la cama, y se durmiera por 8 horas seguidas. Fulminado, ¿entendés? Esa era la idea de este hombre. Y lo consigue, porque al final Lutero accede. Y Lutero, ¿se acuerda que habíamos dicho que empieza a enseñar filosofía, pero usando la Biblia? Bien. Cuando lo invitan a predicar a una capilla de los agustinos donde era capellán, ¿se acuerdan que también fue el muchacho ese que lo invitó? Y dijo, mira, si yo voy a predicar allí, después de escucharme me vas a matar, porque lo que yo predico contradice abiertamente lo que nos han enseñado. Y le respondió, precisamente de eso se trata, se ve que ya encontraste a Cristo. Este era el hombre que le decía cómo encontrar a Cristo. Que era, busca a Cristo, siga a Cristo, está en la Biblia, es solo por fe. Muy bien. Cuando se corrió la voz de que iba a predicar el joven, predicador, doctor en filosofía, sacerdote católico, dice que fue tal el impacto de su predicación que el rey lo nombró el predicador de la principal iglesia más grande que había en Wittenberg. El rey, ¿se acuerdan que fue el protector de Lutero, no? En 1511, ese ruidito que escuchan es el mate. Bien, en 1511 fue enviado a Roma para ver al Papa con una encomienda. Dice que iban caminando. Era como una peregrinación. Iban con la túnica. ¿Vieron cómo? Creo que en los dibujitos ahora, no tanto en películas, pero el palo y la bolsa atrás. Sí. Sí, esa es la imagen de los que iban en la peregrinación. No llevaban mucha comida. Comían de lo que si en las ciudades cuando iban llegando le iban dando, ¿no? O sea que tenían que pasar un poco de hambre, ayuno, horas iban orando, caminando. Era una peregrinación, tenías que pasar una penitencia, era como una penitencia, ahí va, hasta llegar a Roma. Y cuando llegabas a Roma, ya estabas perdonado, purificado, eras un santo, ¿verdad? Porque habías pasado por la penitencia. O sea, con el desierto. Si se quiere, se predicaba un Dios duro, ¿no? Un Dios. Dice que Martín Lutero amaba tanto a Dios que llegó a odiarlo. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo fue su infancia con su padre? Castigo, sí, y castigo. Sí. Era muy, muy, muy... Y él como que cambia un padre por otro. Porque cuando él se mete en el convento, su padre es Dios, ¿verdad? Y este padre, este Dios, parece que era más severo que el padre de él. Porque no conseguía el perdón. Él no se sentía perdonado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Hasta que este hombre le dice... que el justo por la fe vivirá, ¿no? Que lo habíamos visto en Romano. En 1511 fue enviado a Roma para ver al Papa con encomienda. El resultado y las impresiones del viaje no pudieron ser más nefastas para el alma inquieta y rebelde de Lutero. La consecuencia inmediata fue la de crear en él una definitiva aberración a Roma. Dice que cuando llegó, cuando se veía Roma, se inclinaban. Y decía, te saludo, Roma. Pero era, para ellos llegaron a Argentina, no sé. Era como haber la llegado... La meta que tenía. Sí, pero llegar a Roma, a ver a Roma... Llegar al Vaticano era como llegar al Palacio de Dios, o sea, al trono de Dios, ¿entendés? Porque se supone que ahí estaba lo más santo de los santos, estaba ahí. Ellos recién empezaron. Hoy ellos acostumbran recién... alguna iglesia evangélica ir a Israel. Viste, a estar ahí en el río Jordán, ¿no? Sí. Algo similar. A mí me gustaría ir a visitar, pero tampoco es que volvés de Jerusalén y sos. No me toques que soy como... Pero, claro. Se creen que son como Moisés, ¿viste? Que les brilla el rostro porque vinieron de... ¿Te acordás, Moisés, cuando bajó del monte? ¿No te acordás? No. Cuando bajó con las tablas de la ley, pero... que él tenía como un brillo en la cara. Sí, pero se enojó después. Sí, se enojó, pero cuando él venía de hablar con Dios, dice que le dijeron, cubrite porque tenía un brillo en la cara que... Y hay algunos que... Se creen que son así, ¿viste? Hoy estamos hablando de eso, ¿verdad? Después te contamos todo. Bueno, ahí en Roma él descubrió que no era tal lo que él se imaginaba, ni se llevó un chasco tremendo. Dice que los sacerdotes... Así nomás. Tenían, el idioma de ellos no era el mismo que el de él. En varios sentidos. En Roma se hablaban varios idiomas porque iban de todas partes del mundo. Pero él era alemán. O sea... Y no era cualquier idioma. Claro. Y había latín, francés, inglés. O sea, ¿no? En Roma se conjugaban ahí bastantes idiomas. En ese sentido, el idioma no era. Pero no lo hablan solo en ese sentido. Sino que cuando él dice que no hablaban el mismo idioma, él hablaba un idioma de santidad. Y ellos no. Y ellos dice que hacían hasta chistes verdes ahí mismo. Bueno, no solo eso. Que se organizaban orgías con prostitutas, o sea, lo que él vio deprimente se llevó, fue una desilusión tremenda. Lo vio con tanta alegría y claro. Es como decir, supongamos no, que no nosotros aman a Dios, pensó él. Supongamos que nosotros estamos en una iglesia para llegar hasta ahí. Ahí está, supongamos que estamos en una iglesia donde está el pastor principal, ¿viste? Pongámosle más alto todavía, un pastor en donde se abrieron varias iglesias, ¿no? ¿Cómo se llama? Denominación. Una denominación, ahí va. Ahí está el pastor general, el pastor, no sé cómo se le llamará. El organista. El grande. Y después están los pastores de cada iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros siempre vemos al pastor de cada iglesia. Y hoy nos invitan a ir a la iglesia madre, vamos a decir. A la principal, de donde surgió, donde empezó todo. Y ahí vamos a ver al pastor, aquel ungido que tuvo la visión de abrir las iglesias y que una congregación enorme y después empezaron a dividir. Y llegamos ahí, claro. Y vemos que la vida del tipo... Decepcionante. Horrible. Con la que estaba acostumbrado a hacer Lutero, que se flagelaban, ¿viste? Oraban, ayunaban. ¿Qué temor, hice? Temor de Dios. Estos tipos que la se burlaban. Nada que ver. Se burlaban, porque dice cuando fueron a hacer la misa, decía pan eres y en paz seguirá siendo. Iban a hacer la. Venían a tomar la misa, le decían, nada, despacharlos rápido, pues se cobraba. Voy a aportar un granito, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto. Si ustedes lo buscan. Hay una imagen que está dando vuelta a la red, que hay un cura sí. Sirviendo la ¿cómo que le dicen ellos? La hostia. La hostia. Entonces viene una señora, se la da la boca. Sí. Viene otra señora, se la da la boca. Viene una señora negra, de color negro, y hace así, se la da la mano. Anda. Está, después se lo muestro. Bueno, hubo un tiempo... Es algo horrible, porque claro. La volvés a ver, viene una, se la da la boca. Viene otra señora, Sí, se la da la boca. Viene la morocha, hace así, se la da la mano y pobre, agárrese la coma y se va, ¿viste? Porque era dice, negra, ¿no? Discriminación, claro. Eso también decepciona, cosas así, calculo que ese tipo de actitudes, ¿viste? Perdón, ¿no? Bueno, hubo un tiempo, hubo un papa que mandó a matar a todos los negros. A los negros de, que venían. Porque acuérdense que era un tiempo de esclavitud. Había tiempos de esclavitud que se traían de África, ¿verdad? Sí, cuando vos dijiste Colón, 1492, los barcos abajo. Pero que es negro. Suena para los remos, claro. Y ahora estamos hablando de eso. Y hubo un papa que dijo que los negros, así lo dijo. Los negros no tienen alma. Son malditos. O sea, estaban el Papa mismo daba la orden de que ellos estaban destinados a ser esclavos, sí, o a morir directamente. Sí. Que no tenían alma y que eran malditos, o sea, no eran seres humanos. Esto lo dijo la Iglesia Católica, ¿no? En aquel tiempo. No estamos hablando ahora especialmente de la Iglesia Católica, porque tenemos varias denominaciones que también han hecho sus cosas. Muy bien. La consecuencia inmediata fue la de crear en él una definitiva aberración a Roma, al ambiente de corrupción y relajación del clero romano, a la decadencia en la que había caído todo el Vaticano y el exceso del boato y riqueza que ostentaba la Santa Sede, con prelados y papas más pendientes de los aspectos materiales que de los espirituales, y los sacerdotes contrataban prostitutas. Dicen que le invitaron a celebrar una misa, bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Con celebridad y llegó temprano y comenzó a ver los sacerdotes que ministraban la misa. Las misas duraban 10 minutos. Y cuando él comenzó a celebrar la misa, se le acercó uno y le dijo, despacha rápido, hazlo rápido. Y claro, era por el tema de la plata, ¿no? Esto ya estamos en el 21 de octubre de 1512. Acá estamos a 5 años antes de clavar las 95, ahí va, las 95 tesis de Lutero. Que fue en el año 1517. El año pasado hicieron 500 años, el 31 de octubre. Fue recibido en el Senado de la Facultad en el año 1512, en la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Ya tenía 11 monasterios a cargos de él. Así que ya no tenía mucho tiempo para andar flagelándose. Ya estaba... Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las escrituras en profundidad, influido por la vocación humanista de ir a la fuente. Se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. La probidad, que son términos que él dijo, esto tiene un nuevo sentido, la probidad... Yo puse los... no el significado en sí, sino más o menos lo que significa. Sería como decir honradez, honestidad, integridad, rectitud. Ya no existía en la Iglesia Católica. Comienza a estudiar la Biblia y a empezar a comparar los primeros cristianos con lo que se está haciendo ahora, con lo que hace la Iglesia Católica ahora. Y no coincide nada. Empieza a enseñar que todos podemos ser salvos solo por la fe. Y eso sí que era una herejía. Eso era quitar la autoridad. La Iglesia Católica. La principal pelea de él, Lutero nunca quiso hacer una reforma. La intención de Lutero nunca fue... Dando. Claro, Lutero fue comenzar una guerra contra la Iglesia Católica en sí. Decir... Es como decir, la Iglesia no puede hacer por vos lo que tenés que hacer vos. Vos no vas a ser salvo por la fe de la Iglesia Católica. O sea, el Papa no te puede salvar. No te puede salvar un sacerdote. La fe la tenés que tener vos. Vos vas, le confesás al Papa y el Papa te dice, está a salvo. Pagaste, no sé, te compraste una indulgencia, te rezaste, no sé, un rosario, no te, cuatro de María. No te sirve de nada. Y te lo dice el mismo Papa, te lo puede decir cualquier otro. Pero la fe de él no te va a salvar a vos. ¿Quién te salva a vos? Tu fe. Es por tu fe. Porque es personal. Lutero empezó a sacar todas estas cosas de la Biblia. Y esto fue una... le empieza a sacar poder a la iglesia. Por eso la iglesia se la agarra tanto con Lutero. Porque este hombre era un... era, este hombre estaba... No estaba destruyendo los muros de la iglesia. Estaba destruyendo los cimientos de la iglesia. Se iba a derrumbar. Iba a perder poder. No había que darle plata a la iglesia. No tenía que tener tierras la iglesia. La iglesia no tenía que gobernar un pueblo. Y esto, a oído de los reyes, caía muy, muy, muy, vamos a escuchar a Lutero, ¿no? Vamos a escuchar a Lutero y en realidad tiene razón, estábamos como cautivados por esta movida de la Iglesia Católica, que en realidad no tenía nada que ver con lo espiritual. Aparte, viste, que ahí hay algo lindo que la persona que lo influenció a Lutero, este obispo... Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, sacerdote o... vos fijate la importancia que nosotros tenemos que entender hoy, hasta qué punto podemos afectar una vida. Porque se comía la Biblia, pero lo que lo tocó fue las palabras que le dijo, porque Staupis, era cristiano. El doctor Staupis, doctor. Bueno, era cristiano, le dijo lo que necesitaba oír. O sea, entonces a veces digo, vos fijate que lo que despierta para que nosotros entendamos a veces. El justo por fe vivirá. Lo que somos, lo que somos y representamos los cristianos. Porque la verdad, el que la busca la va a encontrar. Pero ¿cuánto podemos afectar? No afectó a Lutero, afectó generaciones, ¿entendés? Afectó, no sé, en ese tiempo cuántas personas. Pero, o sea, ocasionó una revolución esto, ¿entendés? Por eso es la importancia de nosotros siempre enseñar la palabra tal cual es. Porque digo, era ese hombre era... Imagínate que yo creo que hasta se arribó porque... ¿Qué seguridad tenía que Lutero era confiable? ¿O que le podía estar haciendo una cama para... No sé. Pero ponele, me pongo a pensar. Sí, tengo... ponele que sí, pero... Me doy el lujo de pensarlo. Pero yo creo que Lutero, en ese sentido... Ese hombre era cristiano, estaba dentro de la Iglesia Católica, pero no lo divulgaba. No hablaba, no se animaba. Pero en el momento exacto fue determinante. Vio a uno desesperado que quería encontrar y que este sí buscaba de verdad. Dijo, yo le tengo que decir lo que encontré. Pero Lutero lo tomó y supo qué hacer con la verdad. Supo qué hacer con la verdad. Y yo pienso que sí, si lo vemos de una forma... O quizás es el temperamento de cada uno. Puede ser también. Pero porque con lo que sabía debería haber sido él. Debería haber sido un Hus, un Wiki. Pero sin embargo es como... Viste, no sé si pasa. Pasa a menudo. En el Facebook veo muchas personas que hacen invitación a otros. Sí. De hecho hay personas que acá nos han enviado a otras personas pero no se congregan. O sea... O mismo que están dentro de la congregación donde ellos van. Saben la verdad hoy... Algunas, pero ellos siguen siendo y no abren la boca porque en su trabajo pasan desapercibidos o no, cristianos. Claro. Pero allá ven una necesidad y dice, te invito, hay un lugar donde vos, y después lo encuentra ahí. Y si como vos venía acá, sí, yo vengo acá, me explico, algo así, ¿no? Sí. Bueno, más tarde Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios. Hizo la distinción. Esto es gracia. Eso era ley. Esta es la ley. El Antiguo Testamento. Esto es gracia. Que la Iglesia Católica, por supuesto, no. No aceptaba. No es que no aceptaba. No entreveraba. Como se entrevera hoy. Como se entrevera hoy el diezmo, por ejemplo. Sí. ¿Te lo sacan de dónde? Del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Y Lutero dijo, no, a ver. Esto es gracia, esto es ley. Lo separó clarito. Claro. Y eso es lo que hacemos acá a veces cuando se nos ponen los pelos de punta. Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial, esencial en el estudio de las Escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época. institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Y que ustedes entreveran tanto, que ahí está el error. Y así empieza. Pero cuando se le ponen de punta, ya. Lutero era un tipo que vos lo podías escuchar y le podías dar tu opinión y podías conversar. Ahora, cuando vos le querías imponer algo, se te paraba y te sacaba la Biblia y te decía, a ver, mostrámelo acá. Y claro, vos nunca te respondía con las palabras. Sí, sí. Nunca habías visto una Biblia. Muchos monjes nunca habían. Bueno, yo creo que muchos papas no habían. A mí me da vergüenza, como evangélico, como cristiano. Hay personas que vienen así hoy. O sea, vos vienen y te hablan de diezmos, te hablan de poder, de pactos. Yo sé que Cristo tiene poder, pero también sé que es dentro de su voluntad. Y vienen y vos le decís, pero mirá que acá en este... Y lo miran y dicen, sí, lo hice. Quedan así, viste. Quedan sin palabra. Pero no te pueden decir que no lo dice. Y luego, al no convencerse, al no aceptar la verdad, dicen, bueno, pero a mí me lo enseñaron así. Y hay que ver, ¿no? Porque no todos lo interpretamos de la misma manera. No, pero lo dice así. O sea, la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y la Biblia habla de ropa y alimento. ¿De qué está hablando? De ropa y alimento. No, pero hermano, hay que buscar y todas las cosas serán añadidas. Todas no. Todas estas. Todas estas. La necesidad. O sea, esta necesidad de ropa, alimento, agua, lo que sea. Pero estas, no te va a añadir un auto, un avión para desplazarte. Entonces vos fíjate qué importante, porque todas estas. Dice todas las cosas, todas estas. De lo que estamos hablando. Claro. Las necesidades que está hablando de ropa, alimento, y ellos ya te ponen todas las. Todas las. Entonces, cuando te dicen todas las, no vos decís, pero... Sacamos un versículo, acá dice esto. Entonces puedo parar, si es toda, si todas las cosas. Todo. O sea que vengo a la iglesia y busco todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice eso. No lo dice. Entonces vos decís, mirá, y capaz que la persona le genera una frustración, le dice, entonces, me engañaron. Entonces, ¿cuál es el Dios? Ya no entran a, ya se le entra a disminuir todo ese poder, esa hambre de ser alguien importante, de vivir una vida lujosa y tienen dos opciones. O aceptan el verdadero evangelio, que es sano, que es sufrido. La mayoría no lo quiere aceptar. Dice, no, es muy fuerte. Yo no puedo. No me entra en la cabeza que Dios me diga que me trajo a este mundo a pasar problemas, a pasar dificultades. Pero Él te dice que va a estar contigo. No, pero no puedo aceptarlo. Y la gente no lo acepta. No quiere. Muy bien. Bueno. Para que se entienda, vamos a ir al hoy. En aquel tiempo, porque claro, es difícil ubicarse hoy con el conocimiento que tenemos hoy, ponernos en aquel tiempo, poner la cabecita allá. Hoy son cosas obvias. Hoy es obvio que... ¿Tu fe está obvio? No, es obvio que la salvación es personal. Es obvio. ¿No? Es obvio que, a ver, mi padre es pastor, mis hijos son salvos. No. Hoy cualquiera sabe eso. En aquel tiempo no. Eso era una revelación. ¿Cómo que no? Compré una indulgencia y hoy no entendemos eso. Yo no sé si todavía se siguen vendiendo indulgencia. La doctrina del ¿dónde es que se van los muertos ahí en el purgatorio? Del purgatorio. Que está compenetrada tanto ahí. Nosotros entendemos de que no, la Biblia no lo dice, no lo respalda, no existe, eso es una estupidez. Así, perdón que lo diga así. Pero no tiene lógica que vivamos 70 años en la Tierra, promedio, ¿verdad? Y te pasen más de 1000 años purgando. No me cierra. Para que después decís, o sea, no me cierra. Y si sos un caso Hitler, pues en vez de 1000 te pasas 2000, ponele, y está, eso salvo igual. No tiene mucho sentido. Pero sí, claro. ¿Qué vas a hacer 1000 años ahí? Claro. A ver si es para pensar, por favor. No. Como hoy nosotros, por ejemplo, predicamos herejías, para el mundo son herejías, para la iglesia nuestra son herejías. Miren esto. Lutero sale de la iglesia católica, sí. Habla cosas de la iglesia católica que tienen mal doctrinas que están mal saliendo él de la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, habiendo surgido ahí, sí. Y la Iglesia Católica dice que es un hereje. Nosotros salimos de la Iglesia Pentecostal, ¿no? Sí. Nosotros somos los pentecostales. Nos podemos identificar con evangélica, pentecostal. Ahí. Nosotros decimos que el infierno no existe, somos los herejes de este tiempo, de esta iglesia, de nuestra era. No existe, yo no creo en un Dios que deje pasar más de 2000 años esperando a que el hombre se vuelva a él, sacrifica a su hijo para que todo aquel que mire a él sea salvo, para que después de todo ese proceso un día venga y destruya la tierra, salve a algunos y a otros los meta eternamente a cocinarse en el fuego y no sienta piedad. No creo en un Dios así. O sea, dijo Jesús, si ustedes que son buenos saben darle buenas comidas a sus hijos, porque si te piden malos. Pescado, si te piden pescado, no le vas a dar una víbora. No le das una piedra. Ahí va, si son malos, ustedes que son malos. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Bueno, si ustedes que son malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, ¿no? Ahora yo pienso, ¿qué ser humano, no hay un ser humano que no tenga piedad de decir, se está quemando en el infierno alguien, si me metes a Hitler ahí, capaz que la primera semana la gozo. Pero ya cuando le vaya dentro de 15 días, voy a decir, vos, pobre tipo, sáquenlo. ¿O no? Sí. Y somos malos. Entonces, Dios, no entiendo el pensamiento. No me cierra porque no es bíblico y en el contexto bíblico no encaja. No encaja. Hay muchas doctrinas que no encajan. Que la gente que se muere ahora inmediatamente está en el cielo y que los otros están en el infierno, ya. No encaja. Porque el infierno recién se va a hacer en el Apocalipsis, lo habla el Apocalipsis, ahí se abre. Cuando Dios habló del cielo y del infierno no estaba dando específicamente. ¿Cómo te lo puedo explicar? Algunos van a ser salvos para vida eterna, ¿no? Y otros... ¿Vida eterna a dónde? ¿A dónde? Con el Señor. Con el Señor. Pero es vida eterna igual. Es vida eterna. Claro, y los que no van a vida eterna, ¿a dónde van? Al abismo. Al lago de fuego, ¿verdad? Dicen que van a ser lanzados. ¿Pero van a tener vida eterna? No. No, entonces van a estar muertos. Van a morir. Si no, somos todos resucitados a vida eterna. Claro. Pero él dice, no, algunos van a vida eterna, los otros desaparecen. Yo creo que dejan mueren, de existir. Mueren, no es que sufren. Yo para mí, no, dejan no, de no existir. Hay sufrimiento en el infierno. Morís, o sea, no vivís más. No vivís más. Claro, claro además, dejan murió, de existir. Lo que viviste, lo viviste en la tierra. Como el cuerpo, ¿entendés? Como el cuerpo murió, tu alma. Ahí está. Sin murió. Embargo, la iglesia se enseña, nuestra iglesia, no, sí, no nosotros. No va a tener un ejemplo a Dios sí, diciendo, sí. ¿Viste? Por no arrepentirte, estás. No sé, ¿viste? Pero nos enseñaron eso, entonces. Eso es lo que nos han enseñado. Pero si nosotros vamos a la escritura dice, en el día postrero, todos van a ser resucitados. Sí, sí. Todos. Primero, ahí está. Primero, los muertos en Cristo primero. Aquellos que no están muertos cuando venga el Señor, van a ser transformados, esos van a ser arrebatados. Entonces vamos a resucitar a los que murieron en Cristo. Después vienen los del Antiguo Testamento. Y después todo el resto, que van a pasar por el juicio, y de ahí, ¿verdad? Al fuego eterno. Pero... ahí está. ¿Pero todos vamos a ser resucitados? Sí. Eso dice. Si hoy la iglesia te enseña que los que mueren en el Señor ya están con el Señor y los que murieron sin el Señor ya están en el infierno, ¿para qué los va a resucitar? Claro. No tiene mucho sentido. Entonces, nosotros hablamos de esto y somos los herejes de nuestros tiempos. Pero siguen enseñando lo que se les ocurre porque muchas de las... Esto es fundamental. A partir de Lutero comienza lo que se llama... la iglesia protestante, que somos nosotros, ¿verdad? Pero muchas de las ideas del Vaticano o de la iglesia católica quedaron arraigadas a los protestantes y no se transformaron, no se volvieron a investigar. Entonces, tenemos una creencia, por ejemplo, y esto lo enseñan todas las iglesias, incluso lo enseña la iglesia católica también, que el diablo, por ejemplo, para poder entender lo que era enseñar en aquel momento una verdad, era inentendible, porque era lo que todo el mundo hablaba, o sea, y vos eras el único, Lutero era el único que iba en contra de lo que el mundo hablaba. Todo el mundo iba para allá, Lutero iba para el otro lado, era el único. Y decía, pero escúchenme, agarró la Biblia y dijo, acá dice esto, el Papa y toda la Iglesia dicen esto, pero acá la Biblia, y bueno, la Biblia dice esto. Entonces hoy vamos a hacer esa prueba, vamos a hacer la prueba nosotros. Lo que la Iglesia nos enseña a nosotros es, que el diablo fue un ser creado por Dios, sí. Que no era diablo, era un querubín precioso. Sí. era el mejor de los ángeles. E incluso nos llegan a decir que era el ángel más lindo, más hermoso. Todavía te dicen en la iglesia, no entiendo por qué... Tómalo vos, Javi, así no paro. Agarra embalaje. Te dicen, no entiendo por qué te lo pintan de rojo, con cuerno y con cola, porque el diablo... Ahí va, con un tridente. Cuerno. Ahí está. Una cosa peleonante así. Horrible. Sin embargo, te dicen, te enseñan hoy, los mismos pastores te lo enseñan, no solo la iglesia católica, todo el mundo está de acuerdo con él. Parece que fueran los únicos que están de acuerdo, ¿no? Que el diablo fue un ángel creado por Dios, precioso, hermoso. Después de Dios, era el diablo. O Lucifer. Le pusieron Lucifer. Que la Biblia no lo dice, pero a ellos le pusieron Lucifer. Yo no lo encontré. Si vos, alguno de ustedes lo encuentra, me avisa, porque yo quiero verlo. Lo único que encontré que dice Lucifer es en el título, pero cuando la Biblia se escribió, no se escribió sin título. No había títulos en la Biblia. Es más, los libros, cuando vos ibas a buscar los libros del Antiguo Testamento en aquellos tiempos, sí. Hoy, después que se hizo la Biblia, se le ponen nombre a los libros. Pero los nombres de los libros eran con la primera palabra que empezaba el libro. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Génesis, porque el Génesis empieza diciendo en el principio, y eso significa Génesis. Así, cómo se generó así. Bueno, así eran todos los libros. Si vos agarrabas y escribías un libro, el Señor dijo que empezara a escribir este libro para... tu libro se iba a llamar El Señor Dijo. Punto. No había un título, no había un nombre ni para... No había para los libros un nombre, imagínense, claro, que... Lo que pasa es que después, por ejemplo, viste que en el Éxodo, ¿qué hacen? Narran la historia del Éxodo. ¿Qué le van a poner? Éxodo. Claro. Tienen que poner Éxodo. Si después Dios empieza a levantar reyes... Y lo mismo el libro de Samuel. ¿Qué está contando la historia de Samuel? Bueno, en aquel tiempo, ya lo dije, no había títulos, no se separaban por capítulos ni versículos, todo era de corrido, no había cómo separarlo. Bien. Estabas diciendo que el nombre Lucifer no lo encontrabas. No está, pero si vos abrís tu Biblia vas a encontrar que dice Lucifer es echado del cielo. Título. Porque es el título de... El título. Pero es lo que se supone. Me cuesta a veces, uso mucho los títulos, sabiendo, igual, viste, como que... Por eso, claro. ¿Qué dice el título? ¿Viste? Claro, porque el título te va a marcar todo lo que... No está mal. Claro, pero está mal, no quiere decir que esté todo correcto. Hubieron errores, claro. Y algunos horrores. Pero vos sobre ese título también vas a enseñar. Claro, en Apocalipsis está bien que digan Lucifer es echado del cielo. Porque en realidad te habla, vos empezás a leer y te dice, lo echaron a Satanás. Debería decir Satanás es echado del cielo. Porque Lucifer es un nombre que dice luz, lucero de la mañana o algo así. Sí, hoy lo leímos. Bueno, y no puede ser luz, o luz Bel. No, el Satanás no puede ser luz. ¿Por qué no es luz? Porque dice que se disfraza como ángel de luz, pero si vos te disfrazás como ángel de luz, quiere decir que no sos, ¿no? No. Vos no te podés disfrazar de María, porque vos sos María. Claro. Ahora, puede haber otra persona que se quiera disfrazar de María, pero no es María. Entonces, si vos sos luz... Si vos te disfrazás de luz, como ángel de luz, quiere decir que no sos un ángel de luz. ¿Me explico? Hasta ahí, vamos bien. Bien, vamos a leer Isaías. Isaías 14. Porque hay tres pasajes básicos donde dicen que se llamaba Lucifer o Luzbel. Sin embargo, hay un pasaje donde dice hasta que el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. ¿Verdad? Y habla de Cristo. 14:12. Eso está en Pedro, me parece, si no me equivoco. Sí, la estrella de la mañana. Bueno, entonces no puede tener un mismo título los dos. Bien, la idea es que a nosotros se nos ha enseñado que Satanás, bueno, fue un ángel creado por Dios, que después se reveló, que era, en algunos casos nos cuentan que era el ¿cómo es? El ministro de alabanza que tocaba, ¿no? Bueno, eso es lo que se enseña. Eso es lo que se enseña y te lo demuestran con la Biblia. Vamos a leerla para ver dónde está. Para ver qué es lo que nos dice la Biblia y si es lo que dice. Entonces, Isaías 14, a partir del versículo 12, que dice, la caída de Lucifer, dice en mi Biblia como título. Pero es un título que fue puesto no por los eruditos, los que escribieron. Por ejemplo, en este caso, el libro de Isaías, ¿no? Dice... ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. tú que debilitabas a las naciones. Si yo voy un poquito antes, en el 14.3, me está hablando de la caída del rey de Babilonia. De Babilonia. ¿Ah? En el 3. 14, versículo 3. Sí, lo voy a leer desde el 3, miren. 14.3, desde el 3, dice. Y en el día, porque así lo agarramos en el contexto, este 2. Ahí está. A ver si cambia termina y cambia de conversación, o si en realidad sigue. Y está hablando lo mismo. Caída del rey de Babilonia. Bien podemos decir Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor, 14. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Esto es una orden que el Señor le está dando a Israel. En aquel día ustedes van a decir este proverbio, esta endecha, contra el rey de Babilonia. Que después creo que la podemos buscar en Nehemías. Hoy no la vamos a buscar, el día que hagamos el estudio más profundo, pero de hecho lo hacen. Así como está escrito acá, así lo hacen cuando cae el rey de Babilonia. Entonces dice, en el 6, 14:6, dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Está hablando del rey de Babilonia, que eran temerarios. Eran lo que hizo. Sí. Y está clarito, acá no está hablando de ningún diablo, ¿eh? ¿Qué? Bueno, está hablando del rey de Babilonia, dice, en el 8: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Desde que tú moriste, desapareciste, ¿no? Pereciste. No está hablando del diablo, porque si ya pereció ahí, ya no podemos hablar del diablo. Ni Jesús hubiese podido hablar del diablo. No estaba. ¿No? Así que este parece que pereció. Es la endicha que se le va a decir cuando perezca. Todavía no pereció. Dice: cuando él muera, van a decir esta endicha. El 9: el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? O sea, igual que todos los reyes de las naciones, todos los reyes de todas las naciones van a decir: ¿cómo, vos también? No le está hablando al diablo. Marchaste. Porque es un rey más. Claro. Viniste para este lado. Vos también caíste como nosotros, le está diciendo. Como que si fuera una persona más, ¿no? Supongamos que es el diablo, como dicen ellos. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu carne, tu cama, y gusanos te cubrirán. Y sigue diciendo: ¿cómo caíste? O sea, ¿están lo mismo? ¿O no? ¿O ya es aparte? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. El rey de Babilonia. Supongamos que está hablando del diablo, como dicen algunos. Sí. Porque dice lucero de la mañana. Lucero de la mañana es aquel, aquella, el, a ver, en la oscuridad, lo que la primera luz, vamos a decir, lo que empieza a alumbrar. Y Babilonia, en ese tiempo, aún en las visiones de Daniel, Babilonia era un árbol frondoso donde venían todos los pájaros, ¿se acuerdan? Venían a hacer nido ahí, porque ahí había poder. Había... Claro, eso estaba. Sí. Ese era prosperidad. Claro, eso era Babilonia. Y el rey de Babilonia era eso. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, y es cierto, lo hacía el rey de Babilonia. Dice: tú que decías en tu corazón: subirá el cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El Evo. Evo. Sí, y el monte del testimonio era el monte de Sion. El monte de Dios. a lo alto me subiré, me sentiré como Dios. Es, eso está poder, diciendo, ¿no? Claro. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor miró sí. todo lo que había dicho y dijo, esto lo hice yo con la fuerza de mi mano? Y así le fue también. ¿Y Dios qué hizo? 7 años estuvo como bestia. Pasto, pasto comía. Ahí está. Porque él no quiso reconocer que era Dios. No, él se sintió Dios. Le dio en el plato de comida, se lo tiraba. Claro. Yo lo hice con la fuerza de mi mano. No lo hizo Dios. El ego, el hombre. Ah, el ego. Y está hablando de eso. Sí. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? El diablo es un varón ahora. Bien. Así que parece que no estamos hablando acá nada espiritual, Que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, o sea, en su muerte, ¿no? En su sepulcro. Sí. Pero tú eres echado del sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos, pasados a espada. A ver, si a Satanás lo puede matar una espada, está diciendo que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto y hollado. Satanás no tiene cuerpo. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo del diablo? Bien. No serás nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levantarán ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. No está. Y miren lo que dice abajo. Cuando Babilonia es destruida, en el 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. Ah, no está hablando de... ¿Contra él o contra ellos? Contra ellos. Irraeré de Babilonia el nombre y el remanente. Hijo y nieto, dice Jehová. Pero como no era singular, ¿no? Claro, pues el pueblo de Babilonia. Acá habla del rey de Babilonia. Empezamos hablando de la caída de Babilonia, sí. En el 3. A partir del 12 habla del rey de Babilonia. Y que cuando levanta la andecha, y esto dirás cuando lo veas así. Y termina diciendo, yo me voy a levantar contra ese pueblo, ¿no? Y no va a quedar ni rastro. Bueno, acá no, a mí no me está diciendo no, que... Lucifer, no calza. Bueno, no me está diciendo que se llama Lucifer, porque no lo podemos leer en ningún lado. Reveló, ni nada. No dice que lo creó Dios. Se arrastró a nadie. No arrastró a nadie. Hasta acá, no, como que no da, ¿no? No. No da diablo hecho en el cielo, revelado contra Dios. Bueno, vamos a ver Ezequiel 28, entonces. Ezequiel 28, que parece que puede ser... Le han hecho una doctrina de ese. Sí. Acá es donde parece que puede haber... De acá ya han hecho doctrinas. En Ezequiel 28, al diablo lo vamos a ver en el versículo 11. O el 12. O el 13, por ahí. Pero vamos a leerlo desde el principio. Qué raro que no solo ahí, ¿no? Y medio... Vamos a verlo acá, porque acá, en el de Isaías ya como que ya lo vimos que no. Porque después vamos, el día que lo hagamos más en profundidad. Incluso tan mar, viste que vos si hablas con cualquier persona que frecuenta la iglesia, lo que nos queda, recuerdo es la caída del diablo, Ezequiel. La caída del diablo, Ezequiel 28. Bueno, vamos a ver si es el cielo. Ahí está, vamos a ver. Ya vimos que en Isaías... El día que entremos en profundidad vamos a ver cuando Nehemías repite esa profecía que dijo Isaías. Esa endecha, cómo caíste, Lucero. Eso lo dice Nehemías más adelante, cuando después ya son, después de los 70 años que pasaron en Babilonia. Bueno, la profecía contra el rey de Tiro, ¿no? En Ezequiel 28 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. ¿Dice la tuya lo mismo? No. ¿Qué dice? 28. 28, 11. No, 28 de principio. Ah, claro, yo me fui por acá. Este estaba diciendo una Biblia en inglés, dijiste vos. Sí, yo digo, pero bueno, léela. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, sintiendo tu nombre. Siendo tu nombre. Tu no hombre. Dios. Tu hombre y no Dios. Siendo tú un hombre y no Dios. Ahora, ¿el diablo es Dios? ¿Es hombre? Pregunto. Acá dice que le está hablando a uno que se quiso sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, siendo un hombre y no un Dios. ¿Está diciendo eso o no? Sí. Ezequiel 28. Está diciendo eso. Le está hablando como hombre. Claro. Dice: y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Si esto fue antes de que Dios creara el hombre, cuando creó Dios al diablo, Daniel, supuestamente, ¿qué? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo pone de referencia a un hombre que van a ser casi 1500 años después? No, más. Está loco, claro, como 5000 años. Como 3000 años, 4000. Más o menos. Sí, por ahí. No, cierra. No calza. Bueno, con tu sabiduría y con tu prudencia, pero supongamos que sí está hablando del diablo, que se llama Lucifer y que Dios lo creó. Bueno, con tu sabiduría y con prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Cómo el diablo adquirió oro y tesoro? ¿Para qué? No me cierra. En el reino de Dios, supuestamente, todavía no lo tiró acá, Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón. Acá es cuando el diablo supuestamente se quiso sentir más que Dios. ¿Quién lo contrató? ¿Cuál era la? ¿A quién? ¿Que hacían fiestas los ángeles? Vamos a contratar a Lucifer, que trae una orquesta ahí. No entiendo. No dice. No, a ver, no me cierra, ¿no? A mí que me perdonen los curas de estos tiempos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. O sea, que lo van a matar a espada al diablo. Bueno. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. El diablo en el sepulcro no me cierra porque el Apocalipsis dice que va a un lago de fuego. Sí. No lo podemos enterrar si no tiene cuerpo. Y todavía lo atan. ¿El sepulcro qué es? El lugar de los muertos. Y no anda suelto. ¿O no? Y no anda suelto tampoco. Claro, pero el sepulcro, si va al sepulcro, ¿no? Sí, muerto, de muerto. Tenés que tener un cuerpo. Tumba. El cuerpo va ahí. Claro, pozo. Pero Satanás no tiene cuerpo. ¿Qué es lo que va a matar? Al sepulcro, por favor. Lean la Biblia, los pastores de hoy. Esto lo enseñan, yo lamentablemente hasta Lucín lo enseña. Hablarás delante del que te mate diciendo. Hablarás delante del que te mate. Pero uno lo ha, en su momento lo ha dicho, ha seguido esa. Claro, yo sí, yo no, también. Yo también, pero lamentable, digo. Pero hoy tengo que decir. No, yo no podemos lo que me estoy dando cuenta es que acá está hablando de nosotros. ¿No? No, acá está hablando del rey de Tiro. El rey, el que sea. Pero, o sea, de la forma del humano. Claro, ser humano. Bueno, humano, dice: hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres. Y no Dios. ¿Dice lo mismo de ella? Sí. En el versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. O sea, no me mates, yo soy Dios. Tú eres hombre, no eres Dios. En la mano de tu matador. Me dijo el espíritu. ¿Viste? Entonces, ¿cómo? Si está diciendo que es un hombre, si vos me decís, bueno, esto no es literal, esto lo vamos a tomar simbólicamente, tomemos todo simbólicamente, y tampoco es el diablo. No calza. No, o sea, no podemos tomar lo que nos convenga simbólicamente y lo que nos convenga literal. O lo tomamos todo literal o lo tomamos todo simbólico. Acá no habla simbólicamente de ningún diablo, de ningún Satanás, de ningún Lucifer. Dice: de muerte en circuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Acá es cuando dice, así lo creó, así era, miren cómo era, Satanás. Era precioso. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste toda, de toda piedra preciosa en tu vestidura de cornerio, topacio, jaspe, crisóstilo, berilio y óndice, de zafiro, cabunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Ah, viste, se paseaba en el huerto de Edén. Ah, viste. Era el diablo, paseaba en el huerto de Edén. El Edén simboliza todo lo placentero. Porque cuando el Señor creó al hombre, cuando creó al hombre ya había creado el Edén. Y lo puso en un sitio agradable. Claro, lo puso. No creó el sitio y lo puso después. Claro. Lo puso, dice. ¿No? Para que labrase y cuidara. ¿No? Claro. Entonces, pero ¿cómo era? En un lugar placentero. Si vos, para labrar la tierra no sudabas. Era todo bendecido. Después, cuando nos damos cuenta, porque después dice, ahora con el sudor de tu frente vas a comer el pan. En el Edén no sudaba. Ahí está. Dice, vas a querer sembrar y la tierra no te dará su fruto. Te va a dar... Ahí está. Entonces, cuando uno dice Edén, ¿uno qué ve? Uno ve... paz, armonía, placer, un mundo de placer, la fauna, la flora y la fauna, los animales andan por ahí, no se comían carne, ¿no se acuerdan? O sea, cero maldad. Entonces, cuando yo te puse en Edén, le está diciendo, escúchame, yo te puse en un lugar primordial, eras el rey de... Escuchame, lo tuyo era el placer, los placeres de la vida eran todos para vos, eso le está diciendo. Te vestiste de ónice, cabruco, de todas piedras preciosas, de riqueza. Lo mejor de lo mejor. Claro, tenías riquezas. A ver, caviar, salón. Todo lo que te bendije, le está diciendo al rey de Tiro. Yo te bendije de esta manera. Fuiste acabado hermosura. Se hizo una fiesta cuando vos naciste. Hubo baile, celebración, tamborile. Bien, vamos a seguir. Pero no está hablando que fue Satanás. Dice... Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Querubín, ya hablamos, es protector, alguien que protege. Tú eras el protector de los pueblos. Cuando vos conquistabas un pueblo, vos tenías opciones. O aniquilabas el pueblo y lo hacías desaparecer de la faz de la tierra, o te lo traías para tu pueblo y lo hacías esclavo, o le decías, no, sigan, ustedes sigan. Lo único que me van a empezar a pagar impuestos. Israel siempre pagó impuestos. Por un rey o para otro, siempre que el que gobernaba el mundo, Israel tenía que pagarle. O sea, y a vos lo que te convenía era, no, laburen, trabajen en sus tierras, sigan con su nación, me pagan impuestos. Que si alguien viene contra ustedes, me pegan el chiflido, yo voy a responder por ustedes. Yo soy su protector. Eso es querubín. A eso se refiere. Era el rey de Tiro. Era el protector. Claro, era el protector de los pueblos. Dice, perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Claro, un día se corrompió. Claro. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Las piedras de fuego se refiere a todas esas piedras que nombrábamos, ónice, cabuclo, todo eso. ¿Se acuerdan que hay piedras que se forman por las lavas de volcanes? Acá creo que hay amatista, ágata y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, las piedras de fuego por el brillo, porque parece eso, pero no está hablando de las estrellas, que algunos quieren dar a entender eso. Entonces, se puso interesante, ¿eh? Te arrojé de entre las piedras de fuego, bueno. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando Dios te arroja por tierra, te hace bajar del lugar, del pedestal de donde te puso, ¿no? Claro. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Al rey de Tiro. Ahora, no es el diablo, porque el diablo todavía no dejó de ser. Y después la última que tenemos, que no la vamos a analizar, está en Apocalipsis. Pero ¿por qué no la vamos a analizar? Porque eso es a futuro, eso todavía no pasó. Claro, ahora basado en lo que va a pasar, están diciendo, así fue creado Satanás y así va a ser arrojado del cielo. Si Satanás ya hubiese sido arrojado del cielo, hubiese sido creado como un ángel y después tuvo toda la historia que nos cuentan, y Dios lo arrojó del cielo, que arrastró una tercera parte de los ángeles, ¿por qué en el Apocalipsis lo vuelven a arrojar del cielo? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Subió de nuevo? ¿Agarró la escalera de Jacob y subió? Entonces, no. ¿Cómo se creó Satanás? Quizás no lo sepamos. Tampoco sabemos que existe. Existe, porque el mismo Jesús habló de él. Que es tentador, que gobierna. Es príncipe de este siglo. Existe, está. Capaz que hasta es necesario. Y es un obrero de Dios, ¿eh? Lógico. Es un obrero de Dios. Él trabaja para Dios. Porque las cosas que hace Satanás. Pide permiso. Primero que le tiene que pedir permiso y Dios se las puede autorizar o no. ¿Está? O sea que no lo hace él. Y a veces, por ejemplo, a veces él puede tentarte para formarte. Porque ahí tiene que tentarte. ¿Quién? Dios no te puede tentar. Sí. Alguien tiene que hacer el trabajo suyo. Ahora, ¿cómo fue creado? ¿Para qué fue creado? Hay cosas que la gente dice, bueno, yo necesito una respuesta. Y yo la verdad prefiero quedarme sin la respuesta que con una respuesta mentirosa. Con una mentira, con un engaño. Por el simple hecho de decir, tengo una respuesta para sabemos esto. Sabemos que hay huestes de maldad, sabemos que... ¿Dónde dicen? Las regiones, la tierra terrenales, no. Las regiones celeste. Claro. Sabemos que hay un mundo espiritual, pero yo, como le digo a él, son temas que se atreven a tocarlo sin tener una... Sin tener un fundamento, conocimiento. Si el diablo, una doctrina, no podés hacerla. Miren esto, si el diablo fue creado... Cuando creó el Señor los cielos y la tierra, antes de crear al hombre, creó los ángeles y creó al diablo, y tuvo toda esa temática de que se rebeló y después lo echó a la tierra con los ángeles y todo lo demás. Lo echó al Edén, lo echó a la tierra, después creó al hombre en la tierra. No, ahí no cierra, pero bueno, supongamos que es así, como dicen. Lo echó a la tierra, ya lo salió, lo sacó del cielo y lo echó, ¿verdad? Sí. Cayó, dice, porque yo veía, dice, se basan otros en que yo veía a Jesús cayendo como un rayo desde el cielo, decía. ¿Dijo Jesús o no? Yo veía a Satanás cayendo como un rayo desde el cielo, dijo Jesús. Es omnisciente, está en todo el lado, está en el futuro, está en el pasado, no tiene tiempo, es el alfa y la omega, el antes y el después. O sea, sí, claro que lo veía. Si él ya sabe cómo termina la película. Ahora, si fue así, que lo echó a la tierra antes de crear al hombre, ya había habido todo ese relajo en el cielo y la mayoría de los ángeles le creyeron a Satanás y se vinieron con él, cuando Job, en el libro de Job, ¿cómo es que se van a reunir todos los hijos de Dios y entre ellos está Satanás en el cielo? ¿No lo había echado? Digo, ¿o es un atrevido bárbaro? Sí. No, yo creo que el diablo tiene un acceso, pero no es que... No, él dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Sí. ¿De dónde viene? O sea que, si vino de la tierra, era porque estaba en la tierra y fue allá, o era porque estaba allá y vino. No, estaba allá y vino, pero no está acá. O sea, pero ¿de dónde viene? Pero le tiene que rendir cuenta... De rodear la tierra. Le tiene que rendir cuenta a Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Dice, sí. Ahí empieza toda una narración. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Le preguntó a Dios. De rodear la tierra. ¿Tiene acceso a estar al lado de Dios? Sí. Hoy en día sí, lo dice. Se le presentó a Jesús, se le presentó... No sabemos. Otro tema, ahora que hablamos tanto, porque empezamos hablando de Lutero. En este tiempo, Copérnico... A ver, me acuerdo si era Copérnico o era el otro... Estaban diciendo que la Tierra era redonda. Lo mismo planteó Cristóbal Colón. Sí. Que la Tierra era redonda. En este tiempo se creía que la Tierra era como un plato. Sin embargo, la Biblia... 6.000 años atrás era la redonda. Biblia estaba diciendo... Era redonda. Job, en el libro de Job, que la Tierra era redonda, porque dice, ¿dónde viene? De rodear la de Tierra. Rodear. Muy bien. Ah, no, hay los misterios de la Biblia. Qué bueno. Tremendo. Qué concepto. Señor Dios, ¿te quedaste con sed? Sí, qué bueno. Con sed de vos. Bueno, vení porque acá hay agua viva y está fluyendo y corre todos los sábados, los domingos, los viernes. Gracias, Señor, por esto, gracias, Padre. Gracias porque nos permite pensar, nos permite, Señor, poder descubrir algunas cosas. No sé si llamarle misterios porque están a la vista, saltan, Señor, nos rompen los ojos. Pero, Padre, Gracias por refrescarnos estas verdades que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque a veces, aunque no tengamos una respuesta, quizás hay respuestas que no necesitamos. Hay cosas que de repente no necesitamos saber. Misterios que tú tendrás y no hacen, no suman ni restan para nuestra salvación. Lo que debemos saber, Padre, es que el justo por fe vivirá, como dice tu palabra allí en Romanos. Bendito Dios, gracias. Gracias por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, con su sangre, Padre, que nos redimió, nos pagó el precio que para nosotros era imposible pagar. Gracias, Señor, por estos hombres como Lutero, que continuaremos, Señor, la semana que viene, si tú nos das vida para seguir. En el nombre de Jesús, gracias por eso. Gracias por esos hombres, Padre, que se enfrentaron al mundo entero diciendo tus verdades y que tú supiste guardarlo, Señor. Es más, tus verdades aún han persistido, han seguido. Quizás destruyeron el cuerpo de aquellos hombres, quizás, Señor, han muerto muchos en ese por esas verdades, pero tus verdades han llegado hasta nuestros días. Gracias por eso, Señor. Eso nos hace creer que tú eres un Dios que guarda y respalda a aquellos, Señor, que con amor te sirven. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.